lo fui yo. Amame como nunca has amado, el camino sigamos de la mano los dos. Amame, amame, amame por el bien de los dos. Amame, amame, amame por el bien de los dos. Amame como nunca has amado, amame con las fuerzas de tu corazón. Piensa que